Tlaca, tlaca, tlaca, ta. Mujeres agradecen con su voz de abuela los sonidos de la infancia, entre el martilleo de la conciencia de la ciudad que no cesa. Un bus deja su hálito cansado, rugen las bestias salvajes de la selva gris. Tlaca, tlaca, tlaca, tlaca, ta. Unas bestias más salvajes que otras van labrando su camino, estornudan, roncan los autos con su respiración ahogada. Los pasos humanos son sutiles, silenciosos, como un susurro tímido entre las máquinas. Tras la pecera, el ojo del pez sonríe y grita en el silencio de las burbujas. Trantum, trantrum, trantrum, tran. Aún hay bestias que no son máquinas. ¿Qué es ese pelo con el que graban? ¿Una cámara? ¿Un bicho raro? Algo nos observa. El carrito de dulces suena como un cochecito en la carretera. Se arrastran estibas llenas de leche, frenan los buses, los cascos de los caballos percuten el recuerdo del campo. Es la lluvia también, mil gotas sobre el papel, sobre el cemento, sobre el pelaje de los perros, sobre la cabeza de los ancianos. Los paquetes de los dulces y galletas también crujen como enamorando a un niño. El sorbido del tinto, el golpe de las bolas del billar. ¿Sí ve cómo graban esa gente de bueno? ¿Qué vamos a hacer con este desempleo? Hola señorita, hola niña. El freno de las motos es el llanto triste de un pájaro herido. A mil, a mil, a mil, a mil, el aguacate maduro, a mil, a mil. El perro llora porque un anciano lo ha pisado. Los muslos del pollo sobre el aceite caliente son como un radio viejo mal sintonizado. Filosos vidrios rompen los oídos de los niños, que saludan en coro en la escuela. Su maestra los saluda. ¡Ole! ¿Qué están haciendo? ¡Ay, sí! Es que por aquí hay mucha bulla. La campanita del gas endulza los camiones, las fieras y su sucio respirar. Rugir, roncar, gritar, gemir, llorar. Parece que el pueblo se estuviese quejando. Tlaca, tlaca, tlaca, ta. Tlaca, tlaca, tlaca, ta. La conciencia de la ciudad taladra de nuevo en las cabezas.